cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, uno de ellos de las noches de Radio Esperantía.com. Encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y que te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros disfrutando, compartiendo pues toda la música que te hemos seleccionado con además todo el cariño del mundo. Ya sabes que te proponemos varias opciones para escucharnos, los directos a través de los reproductores que encontrarás fijos en radioesperantia.com, con una programación espectacular las 24 horas del día, en los dos canales además. A través de los reproductores que un poquito antes de cada programa colocamos también en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de todas las fantásticas emisoras que entre las 8 y la 1 de la madrugada sintonizan nuestros programas y se los ofrecen a sus magníficos y maravillosos oyentes. No nos cabe duda que lo son. También otra opción, la de los teléfonos móviles, a través de TuneIn nos puedes escuchar perfectamente. Ya sabes que es una aplicación gratuita, te la descargas, buscas radioesperantia.com o incluso pues en Radio Esperantia tienes enlace directo, no hay pérdida. Y luego pues los podcasts, que son los programas grabados que con unos polvos mágicos que nos dan a todos los podcasters junto a la varita mágica, pues los convertimos en podcast. Y te los puedes descargar, los puedes escuchar, los puedes compartir, te los puedes llevar a donde quieras, porque ya son tuyos. Y bueno, los, iba a decir miles, igual exagero, pero exagero por lo corto a lo mejor, porque cada vez me encuentro más lugares donde aparecen los podcasts de este programa de Confusión, en Podcast D, que es un almacén gigantesco de podcasts en Alemania, iVox, que es un almacén impresionante de podcasts en español, en Estados Unidos, que en iTunes, por ejemplo, un montón de sitios. Pues nada, que estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música. Y ya sin más, comenzamos desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y hoy vamos a comenzar con un pedazo de trompetista que estrena disco este 2014, Willie Bradley. Es una gozada. Y este es un tema que seguramente te sonará porque es original de Bobby Caldwell. What you won't do for love. ¿Qué no harías por amor? Espectacular. Bienvenido. Aquí comienza Confusión este viernes, último día del mes de febrero. We'll be right back. un verdadero discazo de este 2014. Another Day and Time, firmado por Willie Bradley, trompetista de Carolina del Sur, y uno de los grandes, ha tocado con gente como Dizzy Gillespie, Clark Terry, Frank Foster, Mark Roach, Betty Carter, Nat Adderley. Y bueno, pues también forma parte de Essential Elements y produce pues éxito tras éxito. Un fenómeno que además se hace acompañar en este tema, el clásico de Bobby Caldwell, que no harías por amor, de otro trompetista, fan sobrador de trompetas, Lee Roundtree, que también nos encanta. Y bueno, recientemente, el pasado 2013, nos presentaba también su último trabajo, una verdadera joya. Another Day and Time, disco del 2014, de Billy Willie Bradley. Con este comienzo hemos dado inicio al programa de Confusión de este último día del mes de febrero. Hay que ver cómo pasa el tiempo volando. No habrá tiempo prácticamente ni de arrancar las hojas del calendario. Seguimos, nos vamos con otro fenómeno. Se llama Emilio Palam Band. Y esto, Runaway, fíjate que bien suena. También, trabajo del 2013, Be Where You Are, Emilio Palam Band, una gozada. Teclista se llama Emilio Palam, aunque tiene una banda y lo alargo un poquito más. Emilio Palam Band es neoyorquino, aunque no de Nueva York, del estado, concretamente de la capital. Mucha gente piensa que Nueva York es la capital del estado de Nueva York, pero no es así, es Buffalo. Pues ahí nació Emilio Palam, virtuoso de los teclados. Y le pega prácticamente a todo, le pega al blues, al soul, al funk, al jazz por supuesto, un músico muy muy completo y con una portada también bastante curiosa. Parece ahí como una, pues no sé si es una cucaracha o algo así, saludando. Un día de estos te presentaremos este disco que, bueno, de principio a fin es una gozada. Esto se llama Runaway, con el que nos hemos quedado este programa. We are who you are. Emilio Palam y su banda Runaway. Esto es Confusión, disfrutando de esta noche de viernes y agradeciéndote, como siempre, que estés aquí con nosotros compartiendo el programa los dos juntitos. Seguimos. Ahora toca un jingle y seguimos, porque esto prácticamente no ha hecho más que empezar. Confusión. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Cuando te digo que tengo tantos discos ya del 2014 que ya me va a resultar complicado ir proponiéndote al ritmo que van sacando para cumplimentar pues todos los del 2014, porque nos quedan del 2013 que ni te cuento. Vamos a ir pincelada a pincelada y iremos pues presentándote un montón de discos, que ya te digo, Confusión solamente hay uno cada día. Y hay jornadas que entre unos y otros pues me mandan como 5, 6 o 10 trabajos nuevos. Y es ley de vida, pues un programa Confusión y sacan 10, pues 1 por 10. Pues por eso tampoco nos preocupa mucho las primicias y todo esto. De las que ya se ocupan pues otros programas que están pues a la última. Y que a nosotros también nos gusta escuchar. Pero nosotros pues te proponemos un tema del 70 y pico, del 80 y pico, del 90 y pico. O sea, no nos preocupa en absoluto. Por ejemplo, este tema, que tiene ya sus añitos, creo que es del 90 y... pues 90 y pocos, 90 justo. El disco Look How Long de los Lucens. Espectacular, no seas un tonto, no seas tonto. Don't be a fool. Si el Tighten Up fue anterior o posterior a este, pero bueno, fueron los últimos coletazos de esta banda fantástica de Londres. Lucen, Carl McIntosh, Steve Nichol y Jamie Eugene, la vocalista. Tuvieron desencuentros por formas de pues, ver la música y bueno, hubo una subdivisión. Carl McIntosh y Steve Nichol que sí, grabaron algunas cosillas por libre. Y últimamente pues los he visto los tres juntos en actuaciones, sobre todo en Asia. Espectaculares. No seas un tonto. No seas tonto. Se dice así. Don't be a fool. El álbum del 90 de los Lucen, los cabos sueltos, que es una frase hecha. No significa finales perdidos, que sería literal. Bueno, pues seguimos aquí en Confusión, disfrutando, compartiendo contigo todo este tiempo de radio. Y enviándote ese cordial saludo, tanto si llevas escuchando el programa desde el comienzo, hace un ratito, hace unos segundos, o estás escuchando incluso el podcast. En cualquier caso, nuestro agradecimiento por estar ahí. Se llaman Four Nights West. Un quinteto de estos de fusión, West Coast, Smooth Jazz. Su álbum homónimo y este en la Font of Confusión, radioesperantia.com. 496 Wex de Michigan. Te he dicho antes que eran un quinteto, es la formación básica, pero es bastante customizable porque según lo que les piden, pues tienen hasta 14 miembros. Todos profesores que tienen sus respectivas carreras docentes. Se presentaban en el 2012 con este álbum homónimo, 496 Wex. Una banda de Michigan, espectaculares. Pues vamos caminando hacia el ecuador del programa. El tiempo, como te digo, muchas veces no perdona. Y bueno, aprovechamos que nos queda un poquito para decirte que para contactar con nosotros lo tienes en Facebook, tienes el grupo Confusión, el grupo Radio Esperantia. A mí concretamente me buscas en Fran J. Saavedra y en Facebook. Tanto en el grupo Confusión como en el de Radio Esperantia, como en radioesperantia.com, pues tienes ahí enlaces para aburrirte, para contactar con nosotros. En los propios enlaces de TuneIn, de los reproductores, pues ahí contactar es fácil. No solamente conmigo, sino con todos los colegas que con los que compartimos programas aquí en radioesperantia.com. Los podcasts que me preguntan mucho, oye, ¿y cómo me puedo? Pues nada, es sencillo, te vas a radioesperantia.com, vas allá a programas, que hay un menú, mantienes el dedito, cuando se te despliega música, porque hay otro tipo de programas que no son musicales, en música te esperas el que se despliegue, buscas Confusión, en Confusión le das y te encontrarás podcast y ahí los tienes todos. Seguimos, esto es una delicia, también un tema que te hemos propuesto muchas veces, pero esta versión pues es relativamente poco. Es la banda de Atlanta, Georgia, SOS Band, versionada por el bajista canadiense Ian Murray. Tell Me If You Still Care. Una delicia en cualquier caso y cualquier versión. Una pasada. Yeah. de Toronto, por lo tanto canadiense. Ian Marin, bajista, productor, arreglista y un músico muy cotizado. Cumple ahora 20 años de carrera, que inició en la iglesia de su padre, en la iglesia baptista y en Toronto, que mezcla un poco pues música gospel contemporánea y más clásica y más moderna. Seguimos, Tell Me If You Still Care, un pedazo de versión de la SOS Banner. Pues de un bajista, un guitarrista, se llama Darryl Smith, también estrena disco estos días, Day in the Life or Not Just Any Man. Esto se llama You Were Me For. So many ladies in my life, still you're my paradise, and yet for each of them I couldn't sacrifice. Till you brought me to, you brought me to a higher place, and you changed the way I do. Now I can't be without you, de este 2014, Brother Darryl Smith, guitarrista. You Were Mean For Me, de su álbum A Day in the Life or Not Just Any Man. Esto es Confusión y ya sabes, como siempre, cada noche en radioesperantia.com o en el momento del día que tú prefieras. Si decides descargarte el podcast, porque si te lo descargas y lo escuchas a las 2 de la mañana, pues no es cada noche. Las referencias horarias que hacemos es a los directos. Como te imaginarás, hoy es 28 de febrero, pero si lo escuchas el 4 de noviembre, pues pierde su lógica. Hay dos opciones, ya sabes, o es en directo o es en podcast. No hay términos medios aquí, o blanco o negro, o directo o grabado. Qué bien suena este hombre, ¿eh? Guitarrista de estos pata negras. Que cada día pues van saliendo más y mejores. ¿Y qué te digo de vocalistas? Pues casi nada. Kelly Sae tiene una carrera esplendorosa por libre y además es la vocalista titular, digamos, de la banda austríaca Count Basie. siguiente tema es una preciosidad de su álbum homónimo, Kelly Sayer Eve. Corría el año 1998 cuando Kelly Sae lanzaba este álbum homónimo y empezaba a hacer sus pinitos con la banda de Acid Jazz Count the Basic. Y ahí sigue con ellos, aunque va alternando porque tiene una prodigiosa carrera en solitario y cada vez pues la requieren más. Esto se llama Eve. Aunque ya te digo que el álbum es genial de principio a fin. Si estás ahí escuchando, pues nada, que sepas que estoy encantadísimo de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música. Y que por supuesto te agradecemos enormemente el que estés aquí compartiendo con nosotros pues toda la selección musical que te hemos preparado. Seguimos, ya sabéis esto, como siempre, con Fusión y también en radioesperantia.com. Nos vamos con un tema. Muchas veces me dicen, oye, ¿no pones ya temas de Ron Lee Franklin y eso? Pues claro que los pongo, lo que pasa es que lo escuchamos normalmente todos los viernes, a no ser que me despiste como sintonía, como es el caso de hoy, que es el Motion, que habitualmente del álbum It Takes Two, pues es el que abre nuestro programa. Pues hoy vamos a escuchar precisamente el tema que le da título a ese álbum, It Takes Two. Rodney Franklin, pedazo de teclista. Thank you. gran álbum, It Takes Two, de Ronnie Franklin, pedazo de teclista, que lo escuchamos todos los viernes. Hoy precisamente hemos abierto con él, pues él, porque es que el que firma la careta de entrada. Normalmente tenemos a la Fantasy Band, que muchas veces nos preguntan un paso al milagro o al Scriptura Miracle. O creo que es el de Incógnito. Te lo miro ahora. Y el Motion, que con el que abrimos todos los viernes. Cuando me acuerdo, a veces me despisto. Yo soy bastante despistado y no me acuerdo. Entonces pongo la de la Fantasy. En todo caso, fantástico Ronnie Franklin y Takes Two, álbum del 86. Y este es el tema precisamente que le da título. Pues por esa época debían dar el disco que vamos a escuchar ahora, que curiosamente pues se destacó como exitazo, como single, un poco para pegar el pelotazo en las pistas de baile, el Rocksteady. Pero a mí me seguía apasionando este No Pain No Gain de Whispers. El álbum Jazz Gets Better With Time, solo mejora con el tiempo. De los hermanos Scott Walter y Wallace, además son gemelos mellizos auténticos, además los dos se han dejado el bigote, quería decir, cortado al el milímetro, y bueno, son dos gotas de agua. Que por cierto, tienen un dúo que recientemente nos regalaron un álbum exquisito, también te lo propusimos aquí en Confusión. Esto es del 87, del álbum Jazz Gets Better With Time, de Whispers, la banda californiana. Y el álbum del que se extrajo así como sencillo, como pelotazo para bombardear las pistas de baile del Rocksteady. Yo me quedo en este disco con lo que escuchas, No Pain No Gain, y también con el In The Mood, también precioso. Además, lo hemos puesto aquí en cantidad de ocasiones, los Whispers, la banda de los hermanos Scott. Bueno, vamos con un trombonista que también te lo tendríamos que haber presentado, pero bueno, que se nos pasan los días y no damos abasto a recuperar lo que no hemos presentado y, e ir presentando lo de lo nuevo. Against All Odds. Against All Odds, el álbum de el saxo, el trombonista Buff Dillon. Esto se llama Get On Up. Un disco no tan reciente del 2012, Against All Odds, contra todo riesgo, contra todo obstáculo, sería la traducción, venciendo todos los obstáculos, es Buff Dillon, y esto se llama Get On Up, desde el año 2012, que me parece que no te lo he dicho. Pues vamos ya entrando en los minutos finales, y nos va a entrar perfecto el final, vamos a cumplir el horario previsto. A veces nos quedamos cortitos y otras veces nos pasamos un par de pueblos. Porque estamos en hora, como los aviones estos que dicen, estamos en hora, pues lo mismo. Pues seguimos, Confusión, radioesperantia.com, disfrutando contigo, proponiéndote toda esta música que seleccionamos como siempre, cada día, con todo el cariño del mundo. Para a eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, compartirla juntitos, tú. Y yo, y ahora que toca, pues escuchar a Tony Delgado a ver qué nos cuenta. Un pedazo de guitarrista que también pues nos grabó esta magnífica presentación. Hola, soy Tony Delgado y este es mi saludo para el programa Confusion. delicia. Son suecos, se llaman Black Nose y venimos proponiéndotelos ya hace ya una temporadita. El álbum It Should Have Been You. Álbum, bueno, es EP porque tiene varias versiones. Esto es la Godfather and Joe Radio Edit. La banda de gente tan magnífica como, pues, creo que es Nene Cherry. O es la hermana de Nene Cherry, ahora no me acuerdo. Es que fíjate, he topado con la página en sueco. Y yo de sueco, pues como que tengo que dar alguna clasecita para enterarme. Pero bueno, esto es una delicia. Se llaman Love Suggestions. Y se llama What Makes You Beauty. Fíjate qué pasada. Con ellos nos despediremos dentro de un ratito. Una delicia que suena así de bien. Love Suggestions. Piano Night. Son de estos discos recopilatorios con gente así nueva que no conoces y que terminan sorprendiéndote. Genéricamente está firmado por Love Suggestions, que sería pues la banda, y se llama Piano Night. Esto es una delicia, lo que te hace a ti bella. What Makes You Beauty. Full. No había terminado. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, una jornada más, una semana más, porque hoy es viernes, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com, como todas las noches. Ya sabes que el podcast lo encuentras en radioesperantia.com, ahí te vas al menú que dice programas, pues en programas te vas a música, en música buscas Confusión, está por orden alfabético. Pues Confusión estará el tercero o el cuarto, es la enlace. Y una vez que esté en la página de Confusión, verás podcast, pues ahí tienes todos. Creo que son pues 380, 390, ya pierdo la cuenta. Creo que este es el 378, 379, pues ni idea. Por ahí andamos. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Hay gente que me dice, sí, pues hay días, ¿qué tal? Pues sí, pero el sol nace iba a decir, bueno, muy poético, pues sale todos los días. Y tenemos oportunidades para hacer grandes cosas. Es mirar la vida pues de forma positiva o de forma negativa. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Que pase un feliz fin de semana. Y nos quedamos con Vanessa Freeman, The Way, bye bye. A ser felices el lunes aquí, puntuales a la cita. Bye bye. Of the freedom song.